¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, otra vez más nos vimos hace unos pocos meses en la sentencia de Eduardo Alfonso, así que yo, mi caso lo conocen. No quiero ser reiterativa, pues prácticamente lo que quería decir ya los dijeron. No me gusta estar acá, no me gustan estos, tener que pasar por estos momentos. Me encantaría encontrarme con ellos y ellas, que son mis compañeros de lucha y de búsqueda de justicia en otras condiciones, pero tenemos que seguir poniéndole el cuerpo y la voz a esto que me parece que es para lo que sirve. Que estemos acá y poner, no sé, después de varias veces que tuve que declarar o que me encontré en estas instancias, digo, a mí no me es gratuito tener que volver a hablar y tener que volver a pasar sobre esto, más aunque uno ya tenga cuarenta y tantos años de esto encima. Hay cosas que se reviven y demás. Yo anoche estaba pensando, ¿cuándo se termina? Como decía Juana, ¿cuándo nos vamos a jubilar de esto? Y parece que no. Y en este caso, bueno, amerita este insulto de Riveros, que más allá de que jurídicamente, digamos, no acuerdo, digo, con el tema del cómputo de la pena. Justamente, ¿no? Lo que queda afuera es la sentencia de la causa donde se lo juzga por la apropiación incluso de mi hermana, entre otras tantas cosas. Pero más allá de eso, digo, nosotros, a ver, estamos acá en representación, no solo en, bueno, en mi caso de mis viejos, de los compañeros, de tantas personas que pasaron por el Campo de Mayo, de tantas, de nosotros mismos como víctimas del genocidio. Y un genocidio que no fue una pandemia que aniquiló, sino que es terrorismo de Estado organizado. Y justamente uno de los grandes organizadores fue Riveros. Riveros que dispuso de la vida y la muerte de tantas personas, que es responsable de las torturas, del secuestro, de la apropiación de niños, de que nuestras vidas sean distintas a lo que hubieran sido, que es responsable de que mis hijas no tengan a sus abuelos, que es responsable de tantas cosas. Que esta persona hoy pida su libertad, digamos, tratando de buscar un resquicio jurídico, buscándole la vuelta, digo, a veces digo, parece como un tablero de TED, esto donde son estrategias a ver qué pasa si esto y si encuentro la vuelta y zafo. Y nosotros no somos fichas de TED. Esto somos personas atravesadas por esto, que no fue una casualidad, fue terrorismo de Estado organizado, con Riveros a la cabeza. Por eso adhiero, bueno, a lo que plantearon compañeros y a esto que decía Ramiro, que esto es más un hecho político que un hecho jurídico. Y es una señal que hoy Riveros esté pidiendo la libertad, una persona que estuvo más de 80 años de su vida en libertad, siempre gozó de ella. Como muchos dijeron, nunca se arrepintió, nunca dijo nada. Él tiene la información. No en su cabeza, y no porque no sea lúcido, porque a sus noventa y tantos años goza de lucidez, sino que son tantos los datos que hay que que no le cabrían en su recuerdo, pero él tiene dónde ir a esos datos, dónde ir a esa información. Él era el responsable de todo eso y sigue sin dárnoslo. Y nosotros seguimos jugando a las escondidas para encontrar a las abuelas, sus nietos, a nuestros hermanos. Él tiene data de qué pasó con quienes pasaron por Campo de Mayo y sigue callando. Entonces, que Riveros logre la libertad sería, además de doloroso, un insulto muy grande a nosotros y como sociedad. Eso.